Continuamos en 442. Para comenzar, nos vamos a dar el espacio para tener una nota en este sentido. Recién hablábamos de Cañuelas, ya terminó su temporada de manera oficial, completa, incluso con el torneo complementario de la Primera B, luego de haber quedado eliminado contra Comunicaciones. Y para cerrar el año, para hacer un balance, siempre predispuesto él para charlar un rato con nosotros y, por supuesto, pensando en lo que va a ser la construcción del equipo a futuro, con un mercado de pases de manera inminente a abrirse. Señor Fabián Sarmatén, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, todo muy bien. ¿De vacaciones? ¿Tienen técnicos? ¿Tienen vacaciones los técnicos? Esta semana no, porque, bueno, seguimos con algunos detalles de preparación de pretemporada y voy a tener que ir seguido al club, así que a partir de la semana que viene sí, algunos días de descanso me voy a tomar. Ah, sí. ¿Cómo es el descanso del técnico? ¿Es distinto? Pues vos viviste las dos fases, primero el de jugador y ahora el de técnico. ¿Cuál es un poco más relajado? La de jugador. Sin lugar a duda, vos te desentendés porque y te preparás para el regreso a los entrenamientos. La de entrenador, estás continuamente, por lo menos el teléfono está continuamente prendido porque necesitamos resolver detalles de pretemporada, como te decía, de incorporaciones. Así que la relajación plena prácticamente no existe. Ahora, Fabio, hablando un poquitito de lo que tiene que ver con el presente de Cañuelas, con el Tambero, se terminó de manera definitiva la temporada, se había agregado a último momento este torneo complementario, y siendo que te tocó estar sobre el final de la apertura, que no tuvo la mejor imagen de Cañuelas, ese clausura donde por momentos lo tuvo en la cima, en lo más alto, y bueno, después la sumatoria de puntos no dio para quedarse allí, y el torneo complementario, sumando todo ello, ¿qué balance haces? Para mí es altamente positivo, por un montón de cuestiones. Primero porque encontramos un equipo muy debilitado en cuanto al resultado, pero también en la parte anímica, con muy poca confianza. Y bueno, nada, rápidamente tuvimos que intentar generar un cambio, sobre todo en la cuestión anímica, mientras conocíamos en el día a día a los futbolistas. Y bueno, no habíamos arrancado bien, terminamos un poco mejor en la apertura, y ya el clausura con algunos refuerzos pudimos darle un poco más de jerarquía, pero no empezaron a dar los resultados. El equipo creo que se mantuvo una idea de juego, y bueno, estuvimos en muchos momentos del campeonato, como bien dijiste, con chances ciertas de pelearlo. No nos alcanzó, pero para mí es positivo, porque más allá de los resultados, creo que los jugadores individualmente crecieron, que tenemos una base para el torneo que viene que ya se conoce, que ya nos conoce a nosotros, entonces nos ayuda a ganar tiempo en cuanto a funcionamiento, ¿no? Después los futbolistas que vengan tendrán que adaptarse, pero me parece que es altamente positivo porque Cañuelas terminó siendo muy respetado en la categoría y creo que fue protagonista hasta el final, ¿no? El último partido para mí fue muy injusto haber quedado fuera por penales, pero estas cosas tienen sentido. Utilizo la palabra que usaste vos para esta pregunta, ¿no? Y teniendo justamente como material de análisis todos los campeonatos que pasaron, apertura, clausura y torneo complementario, ¿Cañuelas cuenta con una base conformada y estable ante todo como para trabajar y planificar el año que viene? Sí, y sobre eso vamos a sentar los fundamentos de la temporada que viene, ¿no? Sobre los jugadores que en su mayoría han terminado jugando. Después, obviamente, dependerá de la intención de los chicos de querer quedarse, de que cada uno se arregle su situación contractual, pero del equipo que terminó jugando o que jugó los últimos partidos, el 95% de nosotros queremos contar con ellos, así que vamos a ver cómo se suceden las cosas. Ellos tienen la intención de quedarse y ahí vamos a sustentar, como te decía, el proyecto Cañuelas 2022. Justamente en lo que tiene que ver con situación contractuales, se conocieron hoy un gran listado de bajas. ¿Afectan los nombres que se fueron? No, No, porque bueno, algunos fueron decisiones del cuerpo técnico, otros decidieron tomar sus rumbos, pero con algunos jugadores ya no contábamos hace un tiempito atrás, ¿no? Entonces, nosotros teníamos en claro quién eran los jugadores que queríamos que continúen, y gracias a Dios esos por lo menos están con la intención de quedarse, así que obviamente somos agradecidos a los chicos que se han ido y les deseamos lo mejor en el lugar que les toca. Hola Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Agustín Carrizo. ¿Cómo estás? Habla. Con respecto a la baja de Diego Aguirre, ¿crees sí. que es la más sensible de la que se dio a conocer hasta el momento? A ver, fue el goleador del campeonato. Sí, y nosotros, la realidad es que los últimos partidos no habíamos contado con Diego por diferentes circunstancias, toda futbolística, obviamente, ¿no? Y no íbamos a contar con Diego en la próxima temporada. Estamos buscando otro tipo de delantero, más allá de que Diego ha rendido, pero bueno, consideramos que para el futuro Cañuelas que estamos proyectando en la estructura futbolística, Diego no entraba. Podrá ser llamativo o no, porque en definitiva rindió en el equipo y lo hizo muy bien, pero bueno, nosotros ya veníamos considerando esta posibilidad hace algún tiempo atrás. ¿Y cuáles son entonces las zonas que hay que reforzar, Fabi? Estamos hablando con Fabián Sarmatén, técnico de Cañuelas, luego de que se cerrara la temporada y la planificación del equipo para el año próximo. ¿Cuáles son entonces esas zonas que hay que encontrar refuerzos y amoldar de mejor manera? Mira, yo, como comúnmente se dice en el fútbol, la columna vertebral es la que sostiene todo el cuerpo, ¿no? Entonces nosotros apuntamos a eso, a traer en todo lo que es la columna vertebral, las franjas, el track central del equipo, todo lo que los que juegan por el eje, digamos así, en apuntar e intentar no errar. ¿Qué queremos decir con esto? Que seguramente vamos a ir a buscar un arquero, algún marcador central, algún volante central y dos delanteros de punta seguramente. Me parece que ahí, en esos lugares vamos a apuntar, más allá de que obviamente podemos incorporar algún jugador más que juegue más por la periferia, no por los costados. Tenemos algunos nombres ahí, todavía no se ha avanzado demasiado porque recién terminamos de competir, pero bueno, estamos en la búsqueda. En eso quería recaer. ¿Hay un listado de refuerzos con nombres y apellidos? Sí, hay algunos que están muy avanzados, sí, otros hay conversaciones, pero también son requeridos por otros equipos. Yo te puedo dar dos nombres. Uno es Sergio Alegre, un chico que viene de Estudiantes de Buenos Aires, que ya tiene prácticamente todo acordado. De hecho, hace más de un mes que está entrenando con nosotros. Sí. Volante ofensivo, puede jugar como un extremo, es un jugador de muy buena técnica individual y que es bastante versátil en el ataque. Y casi confirmada la llegada de Guillermo Ojeda, el volante central de Merlo. Así que esos dos jugadores te podría decir que son prácticamente los que están más cerca, ¿no? Lo más cercano a sumarse, sí, justamente al plantel de primera. Quiero, sí, dejar un poquitito lo que tiene que ver con el planteo a futuro. Ya después lo voy a retomar y viajo un poco al pasado cercano, y a lo que fue en este caso el duelo con Comunicaciones, lo que fue también el torneo complementario en su momento cuando nos tocó charlar, quizás en esa ocasión fuera del aire, un torneo complementario que se hizo de manera imprevista, que terminó sorprendiendo a los equipos a los cuales les tocó jugar. Y hoy, ¿qué me decís? ¿Qué aportó ese torneo complementario a Cañuelas? Y quiero remarcar hacia dónde voy, porque era un torneo complementario que quizás desde la motivación para el propio jugador, y vos lo sabrás porque has sido futbolista, jugar una competencia que está bien, tiene nivel oficial, pero te da un pasaje a una Copa Argentina que se juega un año, que tiene que pasar un año calendario para recién jugarla y que quizás no te toca estar en la institución para participar, puede hacer que desaliente un poco, ¿o no? Sí, pero en este grupo lo que permitió fue una motivación de la motivación de la competencia, porque nosotros, creo que te lo había mencionado, íbamos a entrenar hasta el 10 de diciembre y después íbamos a dar vacaciones, pero bueno, surgió esta posibilidad y decidimos competir. y creo que los chicos lo hicieron con absoluta responsabilidad. No pensaron, me parece, en que el premio iba a estar allá por 2023, sino que lo utilizamos para seguir mejorando el funcionamiento, para seguir viendo individualidades, para que estos partidos también nos muestren virtudes y fortalezas que nosotros analizamos nuestras propias, y también para clarificar un poco más la zona donde tendríamos que reforzar para el año que viene, ¿no? Yo lo tomo como una experiencia muy buena. Creo que el equipo terminó invicto, porque lamentablemente lo que nos dejó fuera fueron penales, y creo que fuimos superiores a los tres rivales que jugamos. Después, bueno, es una buena señal a futuro, no nos alcanzó, pero la realidad es que estamos satisfechos. Estamos hablando con Fabián Sarmatén, el técnico de Cañuelas, haciendo el análisis, justamente, Fabián, sobre el torneo complementario, y es cierto, quizás el partido que se destaca de los tres de esta competencia, por supuesto, termina siendo el de Comunicaciones, donde consultarte si los jugadores salieron con una motivación extra, además de tener que participar exclusivamente de una semifinal, sin ánimos de malicia, pero sabiendo que los antecedentes que quizás tenían algunos de ellos con quien dirigía anteriormente, desde afuera se percibía un ambiente distinto, ¿puede ser? Sí, no lo vamos a negar, había en algunos un desafío personal, sobre todo porque en el 11 que nosotros presentamos, en su mayoría eran jugadores que tal vez no habían sido tenido en cuenta, no habían tenido su momento, y hasta algunos no entrenaban con el plantel profesional. Entonces, nosotros cuando percibimos esa situación, lo que intentamos hacerlo es enfocarlos en el partido, que nuestro rival eran los chicos que estaban de camiseta amarilla y negra, y que seamos absolutamente respetuosos y que juguemos el partido de fútbol que teníamos que jugar. Después uno no se puede meter en el corazón de los jugadores. Si eso te impulsa a dar un plus, bienvenido sea, pero intentamos también ser respetuosos, de no tener malas actitudes, de jugar el partido como teníamos que jugarlo, ¿no? Y creo que los chicos hicieron un partido bárbaro, y que por esas cosas del fútbol no pudimos pasar. Fabián, una duda, ¿qué le dijiste a los jugadores en el vestuario, en ese ambiente de que tenían que volver a salir a la cancha con un jugador menos, con un central menos? Sí, fue una situación compleja. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Comunicaciones es un equipo que pone mucha gente en ataque, que nos iba a hacer muy ancha la cancha para intentar penetrar por dentro. Entonces le dije que era un partido para jugarlo con el máximo compromiso, como lo hacen siempre, pero muy inteligente a la hora del repliegue. Nosotros no necesitamos no darle espacios detrás de nuestros volantes, entonces decidimos hacer una línea de 5 atrás, metiendo a Trejo entre los centrales, y con tres volantes cerrados, con Santi Sosa flotando, y bueno, cerrarle los pasillos interiores. Eso lo planteamos de la parte táctica, ¿no? Pero era una cuestión también, a ver, de desafío personal, ¿no? De amor propio ese partido, porque en el primer tiempo habíamos sido superiores, no pudimos encontrar la diferencia y estábamos en cierta dificultad. Entonces dijimos que íbamos a jugar tal vez el partido 10 metros más atrás de lo que queríamos, pero que íbamos a tener algunas contras que podían dañar, y creo que así se dio. Me parece que no sufrimos demasiado y que por el contrario creamos situaciones de gol que nos podían haber dado el triunfo antes de los penales. Por lo menos lo que nosotros vimos, ¿no? Ahora, por fuera de lo que tiene que ver con lo táctico, incluso lo técnico y lo futbolístico, hubo una gran muestra de carácter, ¿no? Por parte del equipo. Sobre la manera en la cual respondió ante todo los segundos 45 minutos. El primer tiempo tuvo situaciones claras, los primeros 15 minutos. Después sucedió lo que sucedió, lo de Gay. Sabemos cómo impacta dentro de un equipo perder un jugador, y ahí sobre el epílogo de la primera etapa. Pero la muestra de carácter se mostró en el segundo tiempo, quizás como pocas veces se vio en los otros torneos, Fabián. Sí, lo que digo es que se notó más porque, si no me equivoco, fue... No, tengo que hacer memoria, pero el primer partido que nos expulsan un jugador en el primer tiempo, por lo menos desde que estamos nosotros, y se notó más eso, lo de la muestra de carácter, lo de la convicción para que todos defiendan y que todos tengan la posibilidad de atacar. Sí, a mí me gustó muchísimo. Creo que terminamos dando una imagen muy importante. Los chicos se fueron satisfechos, hemos tenido reconocimiento del rival también, de mucha gente que vio el partido. Y bueno, eso es satisfactorio para el club primeramente, porque se sigue fortaleciendo el nombre de Cañuelas en la categoría, y después individualmente para los jugadores, porque se demostraron a sí mismos que si se comprometen y están unidos, la cosa puede funcionar. ¿Cómo cerraste la temporada cuando te tocó entrar a ese vestuario de un equipo eliminado, con jugadores ahí sentados en el vestuario que tal vez no iban a continuar? Ejemplo, Cariaga se conoció 48 horas después que no iba a seguir. ¿Qué les dijiste? No, mira, en realidad después del partido lo que hicimos fue felicitarlos por el esfuerzo que habían hecho. Yo le dije que me habían emocionado, antes de los penales le dije, que me habían emocionado y que pateen con convicción. Después lo que pasara son cuestiones del fútbol, pero no le debían nada a nadie. Y bueno, así lo hicieron, no hubo reproches, al contrario, había dolor, pero la tranquilidad de haber hecho todo lo necesario para ganar, de que entregaron todo, no se guardaron nada. Y la realidad es que las palabras finales se las dijimos hoy, ¿no? Hoy citamos al plantel para tomar las decisiones, para manifestarles, ¿no?, las decisiones que habíamos tomado, y fuimos agradecidos con todo, porque en estos 6 meses nosotros vimos un plantel comprometido a la hora de entrenar, que no sufrimos quejas, no sufrimos inconvenientes internos. Y bueno, más allá de que todos los jugadores quieren jugar, el que le tocó no estar siempre apoyó, así que nosotros somos absolutamente agradecidos de ese tipo de actitudes. Fabián, cambiando un poquitito de tema y ya con lo que tiene que ver quizás con la parte administrativa, si se quiere, ¿has tenido la posibilidad de hablar con los dirigentes? ¿Qué te manifestaron justamente también sobre el cierre de esta temporada? Luego de que se conociera tu continuidad, ¿no? Se reconfirmara. Sí, yo tengo contrato vigente hasta junio del año próximo. Pero bueno, las charlas fueron creo que en general de satisfacción por lo que terminó mostrando el equipo en el segundo semestre, de mucha expectativa para lo que viene, y bueno, nada, detalles después de lo que va a venir, de mejorar algunas áreas del club, de dónde vamos a hacer la pretemporada, que seguramente no vamos a quedar en la ciudad, vamos a quedar en Cañuelas, y después seguir alineando lo que pensamos, ¿no? Dónde queremos llevar el equipo, de qué manera, la posibilidad también de empezar a, como lo hicimos, ¿no?, a fortalecer los juveniles, que va a llevar un proceso un poquito más largo, pero con la ilusión de que el año que viene seamos competitivos otra vez. Justamente hablando sobre la pretemporada, ¿cómo se planifica hasta el momento? ¿Ya se sentaron a armarla o todavía no? Sí, nosotros como cuerpo técnico ya la tenemos, vamos a iniciar el 5 de enero en el estadio. Entre el estadio y la Martona, que fue el lugar de entrenamiento de este último semestre, vamos a realizar la pretemporada. Lo que estamos viendo es dónde nos vamos a hospedar los días que nos tengamos que quedar a dormir, ¿no? Claro. Hacer los doble turnos. Estamos analizando eso, pero seguramente va a ser muy cerquita por una cuestión de traslado, de comodidad. Creemos que no es necesario salir para el lado de la costa o de la sierra y hacer gastarle al club por ahí un dinero que podríamos invertir en cosas que sean duraderas, ¿no? Entonces, me parece que el club tiene las condiciones para hacer las cosas prolijas. ¿Para cuántos días se piensa y si en el medio habría amistosos? Sí, mira, nosotros en realidad, a diferencia de si nos iríamos a algún lado y estaríamos 5, 6 días, 7 encerrados, vamos a hacer tal vez tres dobles turnos en 3 semanas diferentes, quedándonos a dormir, por supuesto, ¿no? Y sumaríamos mayor cantidad de entrenamiento que si nos vamos una semana a la costa, por ejemplo. Entonces sería de esta manera. Y amistosos tenemos confirmados dos ya, el sábado 15 con Chicago en nuestra cancha y el miércoles 19 con Brown de Adrogué, cancha a confirmar. Así que esos dos por ahora, tenemos que meter algunos otros más. Fabián, como siempre, agradecerte por el tiempo, por la predisposición, que pases primero un buen cierre de año, felices fiestas y que bueno, que arranquen de la mejor manera la pretemporada. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Lo mejor, felices fiestas también y nos vemos el año próximo. Un abrazo a todos. Abrazo grande. Allí pasaba Fabián Cermatén, el técnico de Cañuelas, hablando justamente sobre...